La señal para que los amantes se encontraran consistía en encender y apagar repetidamente la luz de la habitación. Un día, al ver la señal, la mujer fue como siempre al encuentro de su amante. Pero en vez de a él, a quien encontró fue a su esposa, con un cuchillo en la mano. Y aquella noche de tormenta, en la que el cielo parecía amenazar con un diluvio, la joven fue asesinada. La mujer se arrastró hasta la puerta como pudo para pedir ayuda, pero se quedó allí tendida y sin aliento. El hombre no acudió en su ayuda. No, también su amante le traicionó. Tras morir asesinada por la esposa de su amante, ahora el espíritu implacable del amante descansa en el apartamento y, cuando la noche está nublada y oscura y amenaza tormenta, la historia se repite. Y ella hace una señal, la misma que utilizaban entonces para encontrarse. Apagar y encender las luces de la habitación, apagarlas y encenderlas. Y allí sigue ella a la espera de una nueva víctima. Fue en el apartamento 104 de un edificio que empezaba por G.